Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir nuestra conversación de la temática de la adoración, puntualmente ahora viendo un poquito lo que David hizo con la adoración, cómo se presentó ante Dios. Hay unas expresiones muy hermosas que David tiene en sus salmos, en sus escritos, especialmente Salmo 51. Él habla de un corazón contrito, un espíritu quebrantado. Vamos a decirlo de esta manera. La idea es mostrarnos que bajo estas condiciones Dios recibe la alabanza, la acepta y se regocija también y se alegra por sus hijos cuando tienen un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Y esta palabra contrito, recordemos que viene de la raíz hebrea que significa aplastado. O sea, actualmente nosotros, hoy día, si uno revisa el diccionario, uno encuentra que el contrito es el que está arrepentido de alguna cosa, así se entiende. Pero como tú decías allí, esa palabra es como que está aplastado por lo que ha hecho, se siente muy mal. Esta es la idea. Como decir, me siento contrito por haberte ofendido. Esta es la idea que se está presentando aquí. ¿Cuál es el texto? 51:17, ¿qué es lo que dice puntualmente? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira la característica que coloca este personaje cuando se acerca al Señor. Él lo está hablando por una experiencia personal que tuvo. Y recuerden ustedes, amables oyentes, que tanto el Salmo 32 como el Salmo 51 son una respuesta a lo que es el perdón de Dios. Lo que ha sido el perdón de Dios después que él cometió una horrible falta, lo vamos a decir así. Pero él cambia, acepta lo que Dios le entrega como respuesta a su pecado, pero él dice, ahora sí, yo entiendo cómo Dios realmente puede aceptar la alabanza. Y aquí vamos a tener que ser muy franco en ese sentido, porque cuando nosotros nos elevamos en una alabanza a Dios, nuestro corazón debería estar así, quebrantado, contrito, humillado, porque son las condiciones que David por lo menos nos enseña que va a aceptar nuestra alabanza. El quebrantado, mira, ¿sí? Es una expresión que los diccionarios lo traducen como muy dolorido. Si tú recuerdas cuán dolorido estaba David cuando supo que su hijo iba a morir. Pero la diferencia está que cuando él vio que su hijo moría, y murió efectivamente, él se levantó y dijo, está bien, se cumplió lo que Dios dijo, y yo lo acepto. Fue, se lavó, se ungió, comió, y todos quedaron diciendo, ¿y ahora qué pasa? Ese es entender los designios de Dios realmente. Bueno, tenemos que decir de que como cristianos, sabemos que toda la humanidad está caída y es pecadora. Generalmente nos encontramos frente al dilema de que sabemos lo que debemos hacer, pero nunca lo que haríamos en cierta situación. Por ejemplo, cuando a veces somos bastante, al juzgar a alguien, somos bastante duros. Ajá. Que debió haber hecho esto, debió haber hecho lo otro. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero nunca lo que haríamos, porque en una situación como la que pasó a quien estamos juzgando, a lo mejor habríamos procedido de la misma manera. Hay una gran diferencia entre lo que podría ser y lo que es. Por ejemplo, entre la clase de pensamientos que tenemos y los que deberíamos tener. Entre lo que hacemos, deberíamos hacer. Y hay una cantidad de cosas que nos muestran que fallamos, que no. Recordemos al apóstol Pedro. Pedro estaba seguro que él nunca iba a negar a su Señor, que él estaba dispuesto a ir a la muerte con él si fuese necesario. Eso, en ese momento él estaba seguro, él lo creía de todo corazón. Era sincero en lo que estaba diciendo, no estaba diciendo una mentira, era sincero. El problema está en que él no sabía cómo iba a proceder cuando se presentara la oportunidad. Y el Señor sí lo sabía, porque el Señor ve el fin desde el principio. Entonces, él sabía lo que iba a acontecer, por eso él le profetiza prácticamente, antes que el gallo cantara, él lo iba a negar tres veces. Y así fue como aconteció. Y ahí se dio cuenta Pedro de que es muy fácil a veces decir las cosas, pero cuando llega el momento de la acción, hay diferencias. Ahora, en relación a nuestra adoración, debemos decir que nuestra adoración no debe centrarse en nuestra pecaminosidad, sino en la asombrosa solución divina. ¿Sabe que para ello, que es la cruz? Eso es muy interesante, Horacio, eso de no centrarse en la pecaminosidad, porque uno puede comenzar a decirle al Señor, mira lo que hice. Tiene que reconocer efectivamente el pecado, ponerle el nombre que le corresponde. Claro que sí. Pero mira qué lindo es decir, qué bueno eres, Señor, que tú esto me lo puedes borrar y yo te lo entrego, aquí está, este es mi cuerpo que tiende al pecado, que le gusta el pecado, que él se solaza con el pecado, que mira cosas incorrectas, mira aquí estoy, mira lo que hice hoy día, Señor. Pero qué gracias y qué misericordia tienes, Señor, que tú puedes perdonar. O sea, darle énfasis nuevamente al perdón de Dios y la misericordia de Dios. Porque eso te está purificando la mente y tu cuerpo físicamente. Si es una cosa que tú no la puedes separar. Porque muchos han discutido este asunto, ¿qué se van a hacer los mil años? En el cielo, ¿cierto? Después sí. En el milenio. Algunos comentadores dicen que en el milenio no se va a ver el pecado de las personas. Porque alguien dice, Dios lo talló porque mira lo que hizo. No, te fijas, esto es irse como nuevamente a solazar o a ver el pecado. No, las oportunidades que tuvo de arrepentirse, de entregarse al Señor y las rechazó. Eso se dice, yo no puedo asegurarlo porque tú sabes que esto es una cosa muy claro sagrada. Sí. Pero algunos comentadores piensan que eso va a ser en el cielo. Y encaja con esta idea que estamos conversando. Mirar las misericordias de Dios, y si tú las rechazas, lógicamente, ¿qué espera el Señor? Tú no estás abriendo la puerta, la cerraste y Él no puede entrar. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo actuamos, qué es lo que decimos, y que sea para gloria de Dios. Porque yo te digo sinceramente, a veces nos desviamos un poquito acerca de la verdadera adoración. Y a veces más de un poquito. Y más de un poquito. Y más de un poquito también. Por eso que dice, y todo, yo lo vuelvo a repetir, dice, nuestra adoración no debe centrarse en nuestra propia pecaminosidad, sino en la asombrosa solución divina de ello. Y aquí aparece la palabra que es clave, la cruz. Cuando uno entiende lo que pasa con la cruz, lo que pasó Cristo, y entiende que eso es lo que yo tendría que haber merecido, y alguien tomó mi lugar sin, ¿no es cierto?, sin pedir nada a cambio, solo la entrega y el amor a Dios, entonces uno dice, qué maravilloso es este Dios. Y se acaba el resto, empieza como a decir, a ponerse de un color oscuro hasta que desaparece, y aparece efectivamente lo que es la gloria y la santidad de Dios, protegiendo y entregándonos su perdón. Un corazón contrito y un espíritu quebrantado son los que Dios acepta. Y por eso deseamos para que usted repase estos textos, amable oyente, los mire, le pida a Dios que los oriente, los dirija, le dé a conocer lo que significó, cómo lo triste del pecado hunde a las personas, las lleva a la profundidad, pero Dios los puede levantar y hacer hombres dignos de levantar la frente y decir, soy un cristiano, soy un perdonado, soy feliz, gracias Señor porque me diste la bendición de la felicidad del perdón. Y eso es lo que pasó con David. Efectivamente, eso es lo que pasó con David. Él entendió lo que eso significa realmente. Claro que sí. Bueno, y lógicamente que al comprender esto, el corazón queda henchido de gratitud. Eso es precisamente lo que lleva a adorar, a reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador, y también como nuestro Redentor. Entonces, hay una idea, Horacio, que quizás ¿sí? puede confundir a algunas personas. Pero ¿cómo yo podría tener un corazón contrito, un espíritu quebrantado y a la vez tener gozo? Porque David muestra gozo. Pareciera que es un contraste entre estas dos cosas, estar en oposición. Estar con un corazón, como decíamos nosotros, arrepentido. Estar quebrantado, muy dolorido y a la vez gozo. Bueno, no nos centremos en el quebrantamiento, porque cuando tú sientes el deseo de arrepentirse, vas a sentir la congoja y vas a sentir lo que significa el pecado. Pero cuando Dios te perdona, entonces qué felicidad, qué alegría. Es vas como sentir sacarte también aquella paz que el Señor dijo que prometió. Que como sacarte la carga que has llevado toda la vida, o un buen trillo, como alguien cuando dice al final, ¿sabes? Te tengo que confesar algo. y después que se lo confiesa puede pasar cualquier cosa quizás, pero tú te sientes ya libre, ya nada más. Y ahora, en el caso de Dios, no solamente Dios escucha, sino que perdona, cubre y lo envía, ¿no es cierto?, a lo profundo del mar. Y eso es una cosa que lógicamente trae alegría, y la alabanza viene propia, listo. Así que, si hoy día usted tiene alguna de estas situaciones, entréguesela al Señor y goce la alegría de la compañía de Él, porque Él lo que quiere darnos es alegría y felicidad. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde que por causa de Jesús, Dios no contará nuestras transgresiones en contra de nosotros. Bueno, qué alivio que así sea. Es mucho lo que debemos a nuestro Dios, es mucha lo que tenemos que agradecer, y creo que es bueno que lo hagamos. ¿No le parece? Será entonces hasta mañana, y que el Señor les bendiga.